romantique. Tu n'es pas exotique, tu n'es pas irréel, tu n'es pas un tableau, tu n'es pas un modèle. Cada setmana aquí a La Ciència Avanza, que és una barbaridad, l'Antonio Martínez ens va demostrant que la ciència interessa i cada cop més. Antonio Martínez, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Decíamos que la ciencia interesa y, por ejemplo, el último libro de Stephen Hawking, por ejemplo, pues también lo vemos como el número uno de libros más vendidos, cosa que demuestra una vez más que a la gente le interesa esto de la ciencia. Sí, mira que es aburrido Hawking escribiendo libros. Eso me llama la atención, habiendo muchísimos más libros. Él es un... ¿Así lo consideras un poco sí, espeso? Bueno, el último no he tenido ocasión de leerlo, pero generalmente mis experiencias anteriores me aburrieron un poco. Y hay muchísimos libros de ciencia muy buenos y que yo creo que son más accesibles para el público general, digamos. Pero a pesar de eso, vende muchísimo, ¿verdad? Sí, sí, es muy popular. Es que él es un crack y lo suyo es una eminencia. Entonces, bueno, es lógico y me parece perfecto que venda mucho. Pero vamos, ya te digo que a mí generalmente no es uno de los autores que recomendaría a un coleguilla para que se leyera. Muy bien, pues cada semana aquí Antonio pues nos pone al día de la actualidad científica, curiosidades históricas de todo tipo. Y ahora vamos a empezar hablando de una película. Escuchemos un fragmento del tráiler. Silence, please. Please don't move. Esta música celestial nos lleva a un descubrimiento increíble. Es un documental de Werner Herzog, La cueva de los sueños olvidados es el título. ¿De qué se trata? Pues mira, es un documental y es uno de esos viajes entre el sueño y la realidad en los que nos introduce siempre Werner Herzog, que es un mago. Le conocerán algunos de los lectores, bueno, es el director de cine y además ahora últimamente solo hace documentales. El director de la película Grizzly Man, que trataba de aquel chalao que se iba a Alaska a jugar con los osos y que tenía un final bastante truculento. El último documental que recomiendo a todo el mundo antes de este que va a estrenar ahora se titula Encuentros en el tercer mundo, iba a decir, perdón, en el fin del mundo, que es un viaje a la Antártida que hizo Herzog y en sí, el que... hablamos de él aquí en el programa y es extraordinario, ¿verdad? Son todos los científicos que ven esta realidad absolutamente un mundo aparte, ¿verdad? Sí, él se fija siempre en el lado humano más que, o sea, mezcla los dos, ¿no? Y se fija en los especímenes humanos que han acabado viviendo en la Antártida y en la base de Amundsen, y la verdad es que es fantástico porque cada uno tiene una historia personal, son gente muy viajera, aventurera, que ha tenido unas historias tremendas, y luego aparte que Herzog es capaz de contar unas historias alucinantes, ¿no? Y bueno, lo que te decía, este viaje que nos propone ahora, la cueva de los sueños olvidados, la gente que la ha visto ya en los festivales donde se ha estrenado ha quedado maravillada y resulta que es en tres dimensiones, como la famosa Avatar. Hay por ahí quien se pregunta, ¿pero cómo puede ser que Werner Herzog se ponga a hacer películas en 3D? Pues bueno, él considera que además es perfecto el formato para poder enseñarnos lo que nos quiere enseñar, que es un viaje a las profundidades de la Tierra y a las profundidades de nuestra propia historia, porque lo que ha hecho es introducirse en la cueva de Chauvet, en Francia, que es uno de los lugares donde las pinturas dejaron nuestros antepasados, las pinturas rupestres más antiguas datadas hasta la fecha, y que además son, siempre se dice esto de la Capilla Sixtina del arte rupestre, ¿no? Pues realmente son auténticos artistas. Si uno ve los leones, los rinocerontes que pintan, los osos, hay unos trazos que son de, lo comentábamos, lo publicaba en Fogonazos esta semana, y algunas personas que son, que se dedican a pintar, me comentaban que realmente esos trazos no son de alguien que improvisa, sino de alguien que tiene una técnica, que ha aprendido una manera de pintar, y han dejado allí todo este patrimonio al que pueden acceder muy pocas personas, porque en la cueva de Chauvet solamente pueden bajar los especialistas. Y Werner Herzog, después de haber leído un artículo que le llamó la atención en el New Yorker sobre la cueva, pues le dieron un permiso especial y bajó con su equipo a grabar el documental. Pues realmente las imágenes que se pueden ver, es como tú dices, sorprende muchísimo el trazo, el estilo que tienen, porque constantemente también en el tráiler hay también la sensación, como mínimo lo que hemos podido oír, donde se dice, parece que esté pintado ayer, ¿verdad? Porque... Sí, de hecho algunos de los que han bajado dicen que se tienen la sensación de que los autores de las pinturas estas se acaban de marchar por algún sitio cuando les han oído entrar, ¿no? La cueva fue descubierta por tres espeleólogos franceses en el año 94, o sea que el descubrimiento fue bastante reciente, que, bueno, paseaban por la zona de del río este, donde hay un número, ¿cómo se llama? El río Ardèche, donde hay bastantes cuevas y tal, estaban explorando y vieron una grieta. Volvieron al cabo de unas horas con el equipo, se metieron para abajo y uno de ellos, mientras accedieron a una gran sala que tenía los techos muy altos, de repente enfocó la linterna hacia una zona de la cueva y exclamó: ellos estuvieron aquí. Que la verdad es que es muy intrigante, ¿no? ¿Quién se refiere con esa palabra a ellos? Pues ellos son las personas que estuvieron allí hace 30.000 años, más o menos se data de esa fecha, 25-30.000 años, y que se dedicaron a pintar las paredes. Pues ya digo, es como un viaje alucinante, además, porque a medida que uno va profundizando en la cueva, se van acumulando las pinturas y en la última parte, sobre todo, hay predadores, leones, osos, que es algo poco habitual en las pinturas rupestres. Y bueno, se ha especulado, porque además en la zona de abajo hay mucho CO2, mucho dióxido de carbono y concentraciones de radón, y pueden provocar alucinaciones, y se ha especulado con que la cueva tuviera un papel un poco como de ritual chamánico, ¿no? Que el chamán del grupo, pues se introdujera ahí abajo, porque cuando uno está abajo ahí en la semioscuridad, con, me imagino que se alumbrarían con fuego, como fuera, la sensación es alucinatoria, ¿no? Parece que todo está lleno de animales que giran alrededor de uno y podría tener algún significado mágico. Pero bueno, de lo que nosotros podemos ver 30.000 años después a lo que pasaba ahí en el momento en que ellos lo pintaron, pues todos son simples deducciones, no tenemos pruebas que nos puedan decir para qué servía de verdad y por qué lo hacían, ¿no? Y si alguien está pensando, bueno, a ver si alguien ha ido ahí, efectivamente no es que parezca que esté pintado ayer, sino que entre cuatro amigotes lo pintaron el día anterior, hay que decir que no, ¿eh? Que todo esto los científicos lo han datado y efectivamente sí, son auténticas, porque hacía tiempo que se han descubierto. Yo te aseguro que tengo mis dudas, sigo, fíjate si es alucinante la forma de pintar, que sigo pensando que no puede ser verdad. La primera reacción es esa, porque incluso hay un animales que parecen que estén en movimiento, ¿verdad? Y como si fueran fotogramas, ¿no? Y aprovechaban por eso lo ha hecho en tres dimensiones, ¿no? Porque aprovechaban los salientes de las rocas para provocar el efecto de tres dimensiones sobre la propia cueva, ¿no? Y de hecho, bueno, en las propias hay detalles alucinantes. En la propia marcas de la pared hay marcas de osos. Que, bueno, rasgaban con las garras y se pueden ver en la misma zona donde están las pinturas, y hay zonas donde, cuando los hombres abandonaron la cueva, pues estuvieron muchos años viviendo osos. El suelo está lleno de huesos de animales que, bueno, generación tras generación, pues se han ido quedando por ahí. O sea, es un auténtico santuario de nuestro pasado. Eso es alucinante, y yo estoy deseando ver la película de Herzog, porque puede ser, vamos, simplemente con ver el tráiler, creo que puede ser espectacular. Pues recordamos el título, La cueva de los sueños olvidados, y en cuanto estén los cines, pues iremos corriendo a verla, porque vale la pena. A ver si la estrenan en bastantes cines, que con estas cosas suele pasar que al final tienes que ir en peregrinación a algún sitio lejano donde la estrenan una semana. Bueno, pues quien quiera ver también un avance puede hacerlo a través de fogonazos.es y sino también a través del Facebook del Que feu que no dormiu. Veía también, entre la gente que os ha comentado en Fogonazos, hay uno de los usuarios también que dice: a mi modo de ver, el dibujo demuestra la existencia de una escuela de siglos de aprendizaje y tradición pictórica, ¿eh? Es decir, que da muy, para muchos comentarios, ¿verdad? Claro, es que, a ver, realmente, ¿quién pintaba? Pintaba el que más sabía, se supone, porque realmente son magistrales. ¿Cuánto tiempo habían ensayado antes? Sabían, o sea, no, esto no es un dibujo de un principiante, son unos dibujos, y de hecho, a los científicos les llamó mucho la atención que, teniendo 25.000 años de antigüedad, estas pinturas de esta cueva en concreto de Chauvet eran mucho más elegantes y mucho más avanzadas que otras de otras cuevas que son más recientes. Entonces, no sé, teníamos aquí a unos auténticos cracks de la pintura, y bueno, sigue siendo todo un misterio que no se acaba de desentrañar. Bueno, pues pasamos de la cueva de los sueños olvidados a hablar de ballenas, o otro post también, en este caso el título es... Colaborador. Las ballenas asesinas de ballenas. Sí, Francis de Mule News, nuestro compañero Francis, colaborador de Amazing, publica esta semana pues un curioso estudio en el que parece ser que los científicos demuestran que las orcas, las conocidas como ballenas asesinas, que es un nombre así un poquito tonto, me parece a mí, pues están volviendo a comer carne de ballena. Y la hipótesis con la que trabajan estos científicos es que en la dieta habitual de las orcas, en un pasado no tan lejano, pues era habitual que comieran carne de ballena, que atacaran a ballenas, sobre todo a las crías de las ballenas grises, De hecho, cuando leí esta noticia, yo me estaba acordando del documental Planeta Azul, no sé si tú lo viste, muchos de nuestros oyentes seguro que se acuerdan, en el que hay una de las escenas que es fantástica, se ve como un grupo de orcas acosa a una ballena y a su cría hasta que consiguen darle caza, porque primero la muerden, la dejan que se desangre, la van agotando hasta que consiguen que se ahogue. Y bueno, al final se comen parte de, creo que es de la zona ventral, y se largan. O sea, que el instinto de estas ballenas es el de comer carne de otras ballenas. Y lo que dicen estos científicos es que la presión que habían ejercido los cazadores de ballenas humanos había provocado que las propias orcas pues pasasen a comer otras cosas, focas y demás, y abandonaran el tema de comer ballenas. Pero por lo visto, como ahora con la moratoria y como se está recuperando un poco algunas poblaciones de ballenas, pues las orcas están volviendo a por sus antiguas presas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esta es la noticia del Post también, que pues quien quiera saber más también. La gente que ama las ballenas, que no se preocupe, porque el daño que hacen las orcas con este proceso natural de depredación es muy poco. O sea, se estima más o menos que las orcas pueden eliminar a un tercio de la población de crías de ballenas grises nacidos cada año, dice Francis en el Post. Así que bueno, digamos que la naturaleza se autorregula y no hace esas pasadas como los japoneses con sus barcos. Exacto. Que se llevan todo lo que pillan. En todo caso, claro, como tú dices, es una buena noticia, ¿no? Es señal de que las cosas pues vuelven a su equilibrio natural, que es lo que había pasado siempre, ¿no? Que las orcas cazaban ballenas, ¿no? Es un poco un dilema también, porque estamos protegiendo a las ballenas de todo, pero de las orcas también tendríamos que protegerlas. Ahí queda, ¿no?, esa cuestión. Muy bien. Más noticias que nos traes esta semana. Hablamos ahora de fusión fría. Sí, bueno, esto de fusión fría, que alguno pensará que es un plato de cocina nueva, ¿no? De cocina de fusión, ¿eh? Un poco de fusión fría aquí. No es un helado, no es un helado del Bulli. La fusión fría es una vieja meta de los físicos, y es conseguir que reproducir, digamos, energía nuclear que no contamine, ¿no? Que no tenga residuos radiactivos. Este es como el gran sueño, ¿verdad? Que si se consiguiera, pues si se consigue, lo solucionaría todo, parece, ¿no? Sí, por recordar un poco a los oyentes un poco como a esto, digamos que la fisión, que es lo que se hace en las centrales nucleares al uso y lo que se hacía en las bombas atómicas primeras, pues es la reacción que consiste en dividir el núcleo de un átomo pesado, ¿no? Pero la fusión consiste en agregar, es al revés, en agregar y conseguir un átomo pesado con la unión de otros átomos, como por ejemplo el hidrógeno y tal. Y no se generan residuos, ¿eh? Sí, saldría un poquillo de agua, pero por lo demás todo perfecto. Imagínate. Este proceso que se produce de forma natural en el interior de las estrellas, pues hay proyectos enteros como el del ITER, pues que están buscando la manera de ponerlo en práctica, y de momento lo que tenemos es que se puede conseguir la fisión, pero es tan bestial la cantidad de energía que necesitamos para provocar que un átomo de hidrógeno provoque esta reacción, que al final no nos sale rentable todavía. Tenemos que encontrar la manera de que eso se pueda hacer, ¿no? Bueno, el caso es que hay un par de italianos, y esto nos recuerda que ya ha habido otros en el pasado que han querido decir lo mismo. Pues reclaman que ellos han encontrado y que tienen una máquina que hace esto, fisión fría. Y ha salido en muchos medios, se ha dicho en muchos sitios, pero el tema es que estos tipos no tienen ni un estudio científico ni ningún experimento demostrado en publicaciones científicas, y que directamente han ido a los medios de comunicación, lo que, como decía Michael Nyman en la entrada que publicaban a Amazing, se hace sospechar que estamos otra vez ante un fraude, ¿no? Y que lo que estos hombres han conseguido pues no se va a poder demostrar, como ya pasó en los años 80. Pero bueno, ojalá nos equivoquemos y de repente algún genio de estos, sin pasar por la casilla de salida, que es lo de las publicaciones científicas y el circuito habitual, resulta que encuentra una solución a nuestro futuro energético, ¿no? Pues ojalá algún día se encuentre efectivamente esta fusión fría. Y terminamos haciendo referencia a un tema del que hablamos también en la primera hora. Hablamos con Susana Martínez Conde, que se ha dedicado a estudiar la ciencia que hay pues detrás de los trucos de los magos y cómo podemos explicar todo eso. Vosotros tenéis un post esta semana en lainformacion.com, sí, muy interesante, hemos podido ver el vídeo, no tiene desperdicio, ¿eh? Sí, hablábamos, fíjate, con Luis Martínez Otero, que trabaja en el Laboratorio Visual de Neurociencias de Alicante, y como tú decías, es que los españoles, los científicos españoles, son de los más punteros en el tema de la percepción visual, ¿no? Estudiar cómo procesamos en nuestro cerebro lo que vemos, cómo nos engaña el cerebro en ocasiones, cómo funciona la retina. Y lo que hemos hecho es un resumen en un vídeo en lainformacion.com de 10 ilusiones visuales explicadas, digo yo, y una sin explicación, ¿no? Y bueno, Luis nos estuvo contando más o menos cómo funcionaban algunas de las más típicas que muchos de nuestros lectores habrán visto en alguna ocasión, como la de los puntitos que parecen moverse, por ejemplo, una imagen estática, o por ejemplo las de imágenes de perspectiva, donde de repente creemos que estamos viendo algo en tres dimensiones y que es un cubo y resulta que es un papel que está dado la vuelta, ¿no?, que tiene una perspectiva inversa. En fin, es muy interesante echarle un ojo, sobre todo para darnos cuenta de que el cerebro, como dice Luis, pues a veces se equivoca, aunque a él le gusta recalcar que la mayoría de las veces acierta, o sea, un 99,9%, y que realmente lo que está haciendo el cerebro es sintetizar un montón de cosas que tiene aprendidas y que nos han ayudado a sobrevivir durante miles de años, ¿no? Y que de esa manera pues podemos haber sobrevivido gracias, por ejemplo, hay una de las ilusiones que consiste en los ojos de una chica. Sí, ¿eh? la ilusión, le das la vuelta. Esto de explicar ilusiones ópticas por la radio tiene para premio, ¿eh? Sí, es complicado, sí. Le da la vuelta como un espejo, pero dejas los ojos exactamente igual. Y en la primera imagen la chica parece que te está mirando y los mismos ojos, exactamente los mismos, en la siguiente imagen están mirando a tu derecha. ¿Cómo puede ser esto? Realmente tiene que ver con nuestro lóbulo frontal, la manera en que hemos aprendido a distinguir la mirada de otros seres humanos, porque tenemos un área especializada precisamente en eso, y entonces interpretamos el blanco de los ojos con el resto del cuerpo y eso, con el resto de los, digamos, los rasgos de la cara, y eso nos hace intuir que de qué forma está mirando la persona que tenemos enfrente, ¿no? Uh-huh. Y me contaba Luis, de hecho, que evolutivamente hemos aprendido a saber cuándo nos están mirando. Esto es muy curioso. Me decía que muchas veces, y a mí me ha pasado, seguramente que a vosotros también, percibes por el rabillo del ojo que alguien te está mirando. Claro. Esto es instinto de supervivencia, ¿no? Y realmente miras y descubres que sí, que efectivamente la otra persona te está mirando. ¿Cómo hemos aprendido a hacer eso? Pues a base de muchos años, nuestra percepción lateral, digamos, se ha especializado en detectar esas estructuras parecidas al ojo, ¿no? Y detectar si alguien estaba clavando tu mirada. Claro, tenemos el rabillo del ojo absolutamente desarrollado, ¿eh?, en nuestra especie. Muy bien. Pues muchas gracias, Antonio. Recordamos, todas estas informaciones se pueden encontrar en fogonazos.es, en amazings.es y también en lainformacion.com. También todos los enlaces en el Facebook del Que Feu Que No Dormiu. Un abrazo y hasta la próxima. Venga, un abrazo, hasta luego. Y vamos a mirar quién tenemos al lado y lado, ¿eh? A ver si nos está mirando alguien o no. Vigilad. Hasta luego. Hasta luego.